nuevos discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en Volver ni a Palos, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso estamos dedicando tres canciones de esta nueva hora a Gabriel Di Stefano o Ga Di Stefano, cuál es su nombre, como podemos encontrarlo en las redes sociales y sobre todo también en Bandcamp. Lo que escuchamos recién es Epílogo Prólogo, tema que da nombre a su EP editado a principios de este año, específicamente en enero de este año 2018, su EP de 6 canciones llamado Epílogo Prólogo, que son una serie de canciones bastante interesantes, la gran mayoría compuestas por el mismo Gabriel Di Stefano, y que muestran un sonido que es obviamente muy influenciado por la gran mayoría de los grandes nombres del rock nacional. Vamos a contar un poco de quién es Ga Di Stefano, y decimos que es un cancionista nacido en Avellaneda que se inscribe, digamos, en la tradición de la canción de rock argentino. Se presenta tocando sus canciones en formato acústico o bien en banda desde el año 2011. Vamos a dar cuenta que en Bandcamp, busquen como gadestefano.bandcamp.com, es el sitio donde puedes encontrar todos los discos que ha sacado o las grabaciones que Ga Di Stefano ha editado. El Amor Inusitado del año 2016, Todo el Tiempo que te mira, Epílogo Prólogo y también Canción sin Estación volumen 1. Volvamos a decir un poquito más de data de él, que en este disco lo componen Facundo Espósito en la guitarra eléctrica, Federico Paladino en el bajo, Santiago Lenoble en la batería, y él se encarga de tocar La guitarra eléctrica, la guitarra acústica, el piano, los sintetizadores, además de ser el compositor de todas las canciones, salvo una, que es la última canción del disco, que es Total Interferencia, una canción escrita por un hostal, Luis Alberto Spinetta y Charly García, ¿no? Actualmente la banda, él se presenta con dos bandas generalmente cuando se tiene la oportunidad de tocar. Si no está solo en el escenario, lo componen Facundo Espósito en la guitarra, Federico Paladino en el bajo, como dijimos antes, Ezequiel Baldrich en la batería, y la otra banda es Nacho Esbo en la guitarra, Gabo Kuman en el bajo y Nico Méndez en la batería. Vemos que la producción artística de él se comprende desde el año 2016, pero como dijimos antes, también viene tocando con su banda y en repetidos escenarios de la ciudad de Buenos Aires desde el año 2011, y que va haciéndose cada vez más permanente, porque vemos que ha recorrido varios escenarios de la ciudad de Buenos Aires, como Nueva Avestruz, Circe, Vuela el Pez, Ladran Sancho, Plasma, Despierta Espacio, La Casa del Árbol, La Cápsula, Espacio Dada, Membrillo Cultural, entre tantos otros lugares que conforman la ciudad de Buenos Aires, como también ha sabido hacer festivales o homenajes. El año pasado, si no me equivoco, o el anteaño pasado, habíamos hablado con una de las organizadoras, junto con él, del festival que hace en homenaje al cantante uruguayo, me lo estoy olvidando el nombre, un cantante uruguayo, pero no me recuerdo el nombre ahora, el príncipe Gustavo Pena, ahí está, me hiciste acordar, no sé por qué me hiciste acordar, pero ahí está, el príncipe Gustavo Pena, uno de los mejores cantantes uruguayos. Busquen, aquellos que no lo conocen, van a encontrar en él una música maravillosa, y él se encargó de hacer un festival homenaje al príncipe Gustavo Pena. Junto con otros tantos, también el Festival La Nueva Trova Buenos Aires y demás otros espacios en los cuales él da la oportunidad no solamente de mostrar sus canciones, sino también de conocer a otros artistas de la ciudad de Buenos Aires. Volvamos a escuchar una canción más de este EP de Gabriel Di Stefano, si aquí no quieren buscarlo en Bandcamp. Este es el tema número 3 de dicho EP, se llama Todo el Tiempo que te mira. Brotó la sangre muy dentro de sí, como otrora brotó el mar en su mirar. Deja la tarde plomiza de abril desprenderse de sus ojos y cambiar al color que ya no quiere contemplar. Dije recuerdo que lo que se da nunca es vano, pero siento al oír tronar, ser el diluvio que al precipitar busca calmar el ardor de la ciudad y no encuentra contención ni saciedad. Y al partir de los amigos seguirá resonando la sentencia que se da en mi alma. Todo el tiempo que te mira precipita en mí Thank you. Escuchábamos a Gad Stefano desde su EP o disco, como quieran decirle. Epílogo, prólogo, el tema se llama Todo el tiempo que te mira. Evidentemente la influencia de Fito Páez, evidentemente la influencia de Luis Alberto Spinetta, evidentemente la influencia de esos grandes músicos en la en el sonido de Gad Stefano, que en rigor, epílogo, prólogo, vendría a ser su primer disco oficial, digamos, ¿no? Porque lo que comentamos antes, tanto Todo el tiempo que te mira, que es el tema que escuchamos recién, como El amor inusitado, que se puede encontrar en el Bandcamp, son los simples adelantos que él sacó hacia diciembre del año pasado. Hacia diciembre del 2016, perdón. O sea, estos discos recién se editó en enero de este año 2018, y que junto con la canción Sin Estación, la mítica Inasible, que es un breve disco de cinco canciones específicamente, vendrían a ser las dos primeras producciones discográficas de Gabriel Di Stefano, que vamos a decir un poco de que se va a andar presentando en tres lugares específicos en poco tiempo. El próximo sábado a las 9 de la noche, aproximadamente 10 de la noche, en Hipólito Yrigoyen 786, en un lugar que se llama justamente Hipólito 786, se va a desarrollar lo que es el Acústicos Urbanos, una serie de recitales que organiza un querido amigo aquí de la casa, el señor Gonzalo Agüero, los segundos sábados de cada mes, en ese espacio en donde va a estar tocando él, quiero decir, a Gabriel Di Stefano, el mismo Gonzalo Agüero, Mechi Chiappe, Fabián Villamil, también va a estar Leonardo Nicastri, un interesante músico, y también me invitaron a mí a leer algunos textos, así que aprovecho también para decir que vamos a estar ahí este próximo sábado. La entrada es gratuita, se va a pasar la gorra en algún momento, pero pueden entrar a un lugar que es muy cómodo y va a empezar cerca de las 9:30 de la noche para aquellos que quieran estar presentes ahí en Hipólito 786. También el miércoles, el miércoles 15 de agosto se va a desarrollar un séptimo homenaje a Luis Alberto Spinetta, llamado Mañana es Mejor. Esto se va a desarrollar en Circe, Avenida Córdoba 4335, en donde van a tocar varias bandas, entre las cuales se encuentra también Gabriel Estefano junto con sus compañeros de banda. Van a interpretar completo Peluzón of Milk, uno de los mejores discos, un discazo de Spinetta del año 91. Y va a haber varios músicos. Vamos a dar cuenta de algunos de los que van a estar presentes. Mechi Chiappe y Los Sucios del Desierto. Se llama Los Sucios del Desierto. Hay otro nombre, me encanta. Se llama Si Como Es Pescado, Guarda con la Spinetta Dúo. Gran nombre. Aymara Goyeneche. Algo así le encantaría al flaco. Seguro, porque ese tipo de sentido del humor lo tenía muy... Me encanta. Muy espontáneo. Así. Sí, a mí me gustan mucho los temas. ¿Te das cuenta cuando los discos de Spinetta, los temas eran instrumentales por lo rarísimo de los títulos, me acuerdo? No sé, Wasabi Flash, hay algún tema. Claro. Paquidermo Deluxe, había uno. Va a estar también nuestro querido amigo Gonzalo Agüero, Quimero, Los Amigos Lisérgicos, Maile Soria, Ernesto Herrera, Nacho Esbo, un montón de músicos van a estar homenajeando este disco del año 1991 de Luis Alberto Spinetta, como también va a estar presente el día 17, estamos hablando del viernes 17, va a estar tocando en la Gran Jaime, Araos 832, junto con una interesante selección de músicos como Pablo Ciuto, un cancionista uruguayo, y Gaby Echeverría. Esto va a ser el próximo 17 de agosto en la Gran Jaime, Araos 832, en los cuales seguramente va a estar tocando, interpretando canciones de su primer disco en rigor del querido Gabriel Di Stefano y su banda. Son seis canciones, la gran mayoría compuestas por él, salvo la última canción, que es Total Interferencia, de Charly García y Luis Alberto Spinetta, y la banda que lo acompaña es Facundo, en este disco en particular, Facundo Espósito, Federico Paladino, Santiago Lenoble y Gaby Jenny. Él se encarga de tocar varios instrumentos, como también de hacer la composición de la gran mayoría de sus canciones. Pueden buscarlo en Instagram, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Bandcamp como gadestefano.bandcamp.com. Y de él vamos a escuchar un tema más para despedirnos de esta nueva hora de aquí de Volver ni a Palos. Este es Gabriel Di Stefano cantando sobre los días por venir.